por ti muero bien. Entre el fuego y el vaivén, lo que hago por ti, mujer, coge un hierro sin temer y dame una fuerte herida. Que perder por ti la vida, para mí eso no es perder. De este noble corazón, olvidarte es imposible. Quisiera ser merecible de tu dignísimo seno. Yo he de serte noble y bueno si conmigo eres así. Si no has de ser para mí, mejor que te mate. Soy un hombre que me busco la vida como puedo.